Seguimos en Seres de Luz, 421-4122, 1245-114-707, mensajes de texto, WhatsApp. Ya voy a volver a leer mensajes, no estoy olvidada. Y en un ratito vamos a hablar un poco de ansiedad. Tengo por aquí, gracias a la querida Graciela, del reino de UNSA, que yo digo que ella está jovencita porque viene de UNSA, viene de UNSA. Me ha proporcionado, porque le estoy pidiendo material para ir compartiendo, ansiedad, insomnio, nerviosismo y estrés. Podemos combatirlo con cosas naturales, no sé si es un yuyo, con la alimentación. ¿Con qué podremos paliar un poco todo esto? Lo voy a... porque me han preguntado, y justamente mirá qué conexión es esto lo que me ha enviado, ¿sí? Así es que para quienes tienen problemas para dormir y no lleguen a depender de pastillas todo el tiempo, a lo mejor les dieron un tratamiento por 3 meses, maravilloso, a bendecir ese tratamiento, pero después está bueno seguir con algo natural, ¿no les parece? Vamos a hablar un poco. Y hay veces la ansiedad, que inclusive no sé si tenga tiempo hoy, pero vamos a hablar porque tengo una carta que le escribió la señora Ansiedad, dijesen los niños, que está maravillosa. Esa la voy a dejar para después, porque ahora nos presentamos, ya están nuestros queridos amigos acá, comandado por Vicky, de Prana. Sport. Prana. Cuerpo, mente y espíritu. Prana. Escuela de Reiki. Secciones de Reiki. Meditación. Flores de Bach. Astrología. Lectura de aura. Armonización con cuencos de cristal de cuarzo. Yoga. Prana brinda herramientas para despertar tu sabiduría interior desde un enfoque holístico. Prana. Centro de Luz, Sanación y Desarrollo Personal. 25 de mayo 861 Oeste. Turnos y consultas al 422-6888. Muy bien, ella lo está escuchando ahora por primera vez porque anduvo el fin de semana pasado, el sábado pasado, nuestro primer programa, estuvo conectándose con su sabiduría interior, no podemos decir así. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por esta bienvenida, estoy muy muy feliz, me siento muy feliz de volver al ruedo, de volver aquí a la radio. Y de comenzar con todas las actividades. Empezar con actividades ya el 2015, estamos hablando de encaminar la alimentación y todo, y es inminente, el año ya empezó, y en actividades también, tenemos actividades, inclusive este fin de semana vamos a saludarlo a Gonzalo, no le pregunté el apellido. Buenas, soy Gonzalo Brea, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos también. Un placer, te damos la bienvenida juntas porque primera vez que vine a San Juan. Primera vez que vengo a San Juan, sí. Y se bajó del colectivo y aquí estuvo, hizo una pequeña parada y aquí estás. Es que agradecidas en el alma porque puedas venir a contar lo que vas a hacer este fin de semana en Prana, que no es poca cosa, diré yo. No es poca cosa, sí. No, vos venís por la meditación de las rosas. Este fin de semana lo que vamos a hacer es la meditación de las rosas. Eso es lo que vamos a hacer este fin de semana, que es un taller que es muy lindo, si querés te cuento. Por favor, con Vicky lo hemos hablado muchas veces y tanto me invitó que un día dije, es real, tengo que hacerlo. Y lo hice y realmente la vivencia es maravillosa. Es muy linda, a mí lo que me gusta es la practicidad que tiene, que es para todo el mundo. Es para cualquier persona que sepa o no meditar, sino que es para cualquier persona que quiera empezar a conocerse a sí mismo, empezar a ver cómo está su energía, a ver qué está pasando con uno mismo, a observarse, a tener ese momento donde uno conscientemente elige la observación muy simple y aprender a ver qué es lo que está pasando con nosotros y también empezar a conectarse con la energía que está dentro nuestro. Muy claro, muy simple, muy práctico y no se necesita ningún conocimiento de nada. Es verdad, eso sobre todo, porque hay gente que me preguntaba, qué bueno esto, pero tengo que ser reikista, ya ser terapeuta para ser y ser parte de la meditación de las rosas. No, la meditación es más que nada es una introducción a este camino de energía, de poder visualizar energía, de poder conectarse con el aura de uno mismo, con el aura de las personas, de protección de su misma aura, de protección energética, de poder sentir también el aura de las otras personas, empezar a observar qué pasa cuando me relaciono con una persona y qué estoy sintiendo y cómo poder comandar esa energía para ver si la hago parte mío o si la puedo diferenciar y enviarla para otro lado, purificarla. Esa es la idea. Y es un camino para empezar a practicar eso. Obviamente. Podemos decir que es una herramienta, ¿verdad? Totalmente, es una herramienta que hay que utilizarla, como si fuese un martillo. Si el martillo uno no lo utiliza, sigue siendo martillo y no tiene ningún sentido para nosotros. La herramienta es lo mismo, va a estar ahí, hay que utilizarla y cuando uno la utiliza es donde uno tiene resultados y sabe cuándo utilizarla. Y hay que practicar, más que nada es una herramienta. Podría decir también que no necesitaríamos ninguna herramienta nosotros los seres humanos para estar viviendo y estar en paz también, ni la meditación de las rosas, ni ninguna otra herramienta de todas las que conozco. Pero en el día de hoy necesitamos ciertas herramientas que nos ayudan a estar conscientes, como salir a trotar y uno tiene que hacer el ejercicio de querer salir a correr o querer ser consciente con la alimentación. Lo mismo pasa con la meditación, de poder ser conscientes de que, bueno, elijo esto y quiero estar mejor, entonces puedo elegir esta herramienta y utilizarla, ¿no? Queriendo elegirla. Eso, sobre todo. Cuando alguien me preguntaba a mí, pero concretamente, ¿qué se hace? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer para poder? Bueno, en principio el taller dura varias horas y acá no hay que poner mente, puedo decir yo, porque primero siempre es un domingo en el que uno destina a la familia. Error. Es bueno destinarlo a la familia, pero también es bueno uno, cada tanto, destinárnoslo a nosotros mismos. Sí, porque sí. ¿Cuántas veces, Gonzalo, nos boicoteamos diciendo, lo voy a hacer y no lo haces? Voy a hacer tal cosa. En la semana no tengo tiempo. Entonces, es una invitación a no engañarnos, ¿verdad? Exactamente. Es una invitación a elegir conscientemente lo que uno adentro ya sabe que está queriendo, que el espíritu está invitando a realmente hacer algo por uno mismo. Que a veces sí hay resistencias, a veces siempre hay otras cosas lindas para hacer, mas no quita que esto tampoco sea una cosa linda para hacer también. Tal cual. Y cuando está la oportunidad ahí, bueno, hay que tomarla. Uno es... Ya somos a veces grandes y podemos elegir qué es lo que queremos y qué es lo que no. Y ser conscientes de que si realmente nos estamos boicoteando con esos pensamientos. Y la otra era, que no me pasó tanto a mí, pero sí me la dijeron, a la hora de pedir qué hay que llevar. Bueno, ropa cómoda, tenés que ir cómodo, normal. Después la alimentación, ¿vas a comer solo frutas o frutos secos? Y me decía una amiga, ¿pero qué no vas a almorzar? Y no, porque es que son, me explicaba Vicky en su momento, son muchas horas y vas a ver, es que vos tenés que estar y te vas a dar cuenta. Y es así, ¿no? No necesitas mucho del almuerzo. No es porque estaremos haciendo un ayuno ni nada por el estilo, vamos a almorzar, vamos a almorzar más liviano. Más liviano. Frutas, va a haber tés, va a haber también algunos frutos secos que tienen todas las proteínas, todo lo necesario para el día. El día se pasa muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Es verdad. Así que va a ser desde las 10 de la mañana. A las 18. A las 18 y el día se pasa rapidísimo, casi que no nos alcanza el tiempo ni para comer, que vamos a comer igual. Sí. Así que nadie se queda con hambre, es más, muchas de las personas siempre nos termina sobrando comida. Así que ese no es un problema para nada. La alimentación es riquísimo, es un día donde la fruta también es muy rica, más en San Juan, que me dicen que hace mucho calor, que hoy no lo está haciendo, pero para el día de San Juan va a ser ideal estar con fruta, estar liviano y disfrutando también de lo que está pasando en la actividad. Vamos a comer y después a las 6 de la tarde también la persona que venga puede salir y comer lo que sienta que tenga ganas, así que no hay ningún problema con la alimentación. El foco es más que nada poder elegir a venir a hacer algo que la persona quiera hacer, que le guste y que realmente sea una herramienta para tener más conciencia y estar más conectado con uno mismo. Vicky invita, digamos, ella hace la invitación a diferentes terapeutas. Hoy Gonzalo, que viene por primera vez, pero siempre está presente y va evaluando. Y siempre tiene algo diferente de crecimiento, porque ella está siempre, ¿verdad?, allí participando y colaborando, es la palabra, ¿no? Pero siempre te deja algo diferente esta meditación de las rosas, ¿verdad? Totalmente. Cada meditación es un gran aprendizaje que uno hace. Aparte del estar al servicio, eso es maravilloso. Y bueno, siempre uno saca algo de esa experiencia, como para desarrollo personal también. Así que es muy interesante, muy, muy lindo. Y lo que me están preguntando por aquí es que si están a tiempo todavía de inscribirse, ¿sí? Más allá de que, bueno, hay preguntas que las vamos a ir contestando en privado. A mí mucho precios y demás no me gusta dar al aire por una cuestión de no complicar y entrar en explicación, pero sabemos que hay costos que cubrir de viajes y demás, entonces es importante ese intercambio, digamos. Eso lo contestamos en privado, pero sí, que están a tiempo todavía para inscribirse a través del celular, ¿verdad? Exacto, mi celular es 154-43-0000, 4x0. Me pueden mandar un WhatsApp o llamar, y les damos toda la información necesaria como para que mañana puedan venir a participar. Y si no, pueden entrar a la página de Facebook, Prana Centro Holoterapéutico, y también hacerme las consultas por ahí, que en un ratito me voy a poner a la computadora a contestar. Deme en tiempo, que estoy acá. Sí, dejen la consulta y si no, contesta enseguida porque está por aquí. Por ahí llegan las consultas al celular, pero viste, cuando uno anda no es lo mismo contestar desde el teléfono. Exacto. Bueno, y en la semana lecturas de aura, ¿cierto? Se van a hacer y hay que pedir turno para quienes sientan esto de que les hagan una lectura de aura. Así es, vamos a tener lecturas lunes, martes y miércoles. Va a estar Gonzalo con lecturas y también vamos a recibir a Sara, que va a estar al servicio con eso. Y el lunes a las 19:30, Sara va a brindar una charla abierta, libre, gratuita, para quienes quieran venir a saber de qué se trata una lectura, las dudas que tenga, todo lo que quiera preguntar y saber de una lectura. Los invitamos a que vengan a Prana 19:30 el lunes. Bien. Bueno, pero igual, al margen de que vaya a estar la charla, porque me sacó la pregunta de la boca, digo, le voy a preguntar a Gonzalo, porque siempre hay alguien que está y dice, ¿qué es esto de la lectura de aura? ¿No? El público siempre se va renovando. Entonces, ¿cómo le definimos la lectura del aura? Bien, la lectura de aura se define de una manera muy simple, que es una charla de espíritu a espíritu. Uh-huh. Es hacer realmente eso, es una charla de espíritu a espíritu donde obviamente el que viene a pedir una lectura de aura es ese espíritu que está queriendo comunicarse o que está queriendo escuchar a su propio espíritu. ¿Y cómo hace? Por medio de la persona que va a ser el lector de aura, que en este caso vendría a ser yo, uh-huh. Se va a comunicar, me voy a comunicar con esa aura, con ese espíritu que está ahí de esa persona, y voy a ir contándole por medio de imágenes lo que ese espíritu está queriendo escuchar, o sea, lo que esa persona viene a escuchar. La persona que tenga una necesidad de venir a hacerse una lectura de aura por un tema específico, porque realmente está sintiendo que quiere hacerse una lectura de aura, dura una hora la terapia más o menos, es aproximadamente el tiempo que dura, y se va a ir conectando, nos vamos a ir conectando con el aura de esa persona y vamos a ir contando qué es lo que va apareciendo chakra por chakra. Eso es lo que sería una primera lectura. Después existen otro tipo de lecturas de aura donde se hacen lecturas temáticas, de lecturas de relación. Ajá. Más eso sería una segunda lectura. La primera lectura siempre es general y es conectarse bien con ese espíritu y vendría a ser básicamente recibir de la boca de otra persona lo que esa persona ya sabe. ¿Se entiende? Algo que me preguntaba el otro día alguien me dice, ¿es más o menos similar que una regresión? ¿Se puede saber de vidas pasadas en una lectura de aura? Bien, ¿se puede saber de vidas pasadas? Sí, se puede saber de vidas pasadas en una lectura de aura. Pueden aparecer, se pueden abrir lecturas de vidas pasadas. Más, tiene que aparecer y si aparecen es lo correcto para que sea leído. Ah, si bien. No aparece una lectura, una vida pasada en la lectura, es porque no es necesario que ese espíritu esté escuchando eso. Perfecto. La información que va a aparecer en la lectura de aura es la información correcta y precisa para lo que necesita ese espíritu escuchar en ese momento. Es decir, que vendría a ser algo así como, bueno, yo vine a trabajar tal cosa y voy trabajando, pero hay veces que no me doy cuenta y me siguen apareciendo. Ejemplo, quien dice, tengo problemas de relación y siempre lo mismo. Hay algo que trabajar en eso, ¿verdad? Sí. O sea, en una lectura de aura te aparece esto que vos venís a trabajar como para que ya lo veas de una vez por todas y lo trabajes como hay que trabajar. Sería un lindo ejemplo. Más lo que también sucede a veces es que uno cree que eso está pasando por algún motivo y cuando llega a la lectura trae otro tipo de conciencia que uno no estaba viendo realmente y que venía por otro lado completamente distinto. Entonces se abre más la conciencia o se amplifica ese conocimiento y uno entiende de otra manera por qué estaba sucediendo, por qué se estaba dando esa clase de patrones repetidos, ¿no? En cierta forma. Más aparece por ahí una nueva información. O por ahí lo que realmente el espíritu quería escuchar era otra cosa. Y ese patrón estaba solamente distrayéndonos y creyendo que era por ahí. Tal más cual. Lo que necesitábamos escuchar era algo hasta por ahí mucho más simple. Bien, bien. Así que la lectura de aura es... Nunca se sabe cómo puede salir, nunca se sabe, siempre es lindo, siempre se trabaja también mucho con Reiki mientras que se está haciendo la lectura de aura. Ajá. Entonces se hace una gran limpieza energética para la persona. Fabuloso. Es una terapia que es muy linda en ese sentido también. Ya el hecho de estar ahí y estar trabajando con Reiki al mismo tiempo de que la persona va recibiendo los mensajes, hace que la persona siempre se sienta muy bien mientras que está durante esa terapia. Y ni hablar después. Ni hablar después. Ni hablar después, porque es como iniciar en algo, ¿verdad? Sí. En este camino de transformación, como me decía alguien hace ratito en mensaje, dice que qué bueno es cuando uno empieza con esto y se deja guiar. Exactamente. Entonces, eso, dejarse guiar. Yo cuando conocí la lectura de aura fue también de casualidad, podría decir, uh-huh. o de causalidad, o de sincronicidad, o como querramos decirle, más lo que pasó es que sucedió. Uh-huh. Y la primera lectura de aura que yo me hice fue espectacular también. Fue desde ahí donde yo dije, esto yo lo quiero hacer. Si esto se puede aprender, yo quiero aprender para hacerlo, porque uh-huh. quiero entregarlo a más personas. Y realmente a mí lo que sucedió fue eso. Yo realmente sentía todas las palabras que vibraban en mí y... No me importaba quién me estaba diciendo porque no lo conocía, pero yo sabía que eso hacía sentido a mí. Aunque me esté diciendo algo que yo no sabía, pero yo adentro mío, en mi corazón, podía sentir que eso era verdad, que eso era lo que yo estaba necesitando escuchar, y la sanación que eso producía era un acomodo energético instantáneo en mí, donde eso era lo correcto. Perfecto. Se practica mucho lo que diría el quinto cuerdo de Miguel Ruiz, de ser escéptico, pero realmente escuchar con el corazón. Uh-huh. Y ahí en la lectura de aura uno aprende a escuchar con el corazón y las palabras son... las perfectas. Perfecto. Qué buena explicación que dio, muy gráfica, muy real para que quienes no escucharon el año pasado en algún momento que haya venido gente a realizar lecturas de aura y no le quedó claro, porque pasa a veces. Sí. Porque yo creo que cuando no queda claro es porque no es el momento. Y si hoy te resonó, es por algo, ¿no, Vicky? Totalmente de acuerdo. Si hoy resonó, es por algo. Es por algo. Uno ya abrió esa puerta. Así es que hay que aprovechar, si ustedes lo sienten, lo desean, lo piensan, de alguna manera, a ponerse en contacto, vayan a la página, consulten vía telefónica, a esta hora por WhatsApp, ¿sí? Si lo desean. Y si no, dejen un privado que van a ser respondidos. Recuerden que es mañana de 10 a 18 en Prana, como siempre, y es muy fácil llegar a Prana, frente al parque por 25 de mayo. No sé si quieres agregar algo. Yo por mí te tengo acá y seguimos charlando. Seguimos charlando todo lo que quieras. ¿Sabes qué? Te voy a sacar un poquito y aprovechar porque recién... te escuché decir algo muy bonito acerca de algo que el programa quiere hacer con quienes se acoplen, y vos lo vivenciaste como experiencia, que son las gratiferias. Sí, las vivencias. Son una actividad muy linda que sucede. No sé si quieres preguntarme por algo. Por favor, que comentes un poco cómo lo viviste vos. Y es interesante, porque en la gratiferia lo que te contaba y lo que a mí más me gustaba es esto de poder trabajar el desapego, el poder entregar y poder dar porque quiero realmente dar, bien. Sin importar de realmente llevarme algo. Y es ese trabajo que uno a veces lo escucha y lo escuchamos en todas las religiones, el poder dar sin esperar recibir nada a cambio, y que uno dice, qué lindo, pero a veces realmente cuesta hacerlo. Sí, es una oportunidad para hacer una práctica, simplemente de decir, bueno, tengo esta remera, este uso que tanto me gusta, pero yo sé que ya cumplí un ciclo, o sé que realmente lo quiero dar para que alguien lo disfrute tanto como yo, o no. Realmente romper todas mis expectativas y entregar por entregar, porque quiero darlo, porque quiero poder hacer ese ejercicio de disfrutar, de poder dar para ver, entregarlo ahí al universo. Y ver también si yo encuentro algo que pueda llevarme o no. No significa poder llevar, que la gratiferia es un lugar donde uno entrega ropa que quiere, que esté en buen estado, y tiene la oportunidad de llevarse todo lo que quiera también gratis. Entrega gratis y se lleva gratis. Ya gratis. que inclusive no siempre es ropa, porque me contaban productos. Pueden ser productos, de repente alguien siente hacer un budín. Exactamente. De repente alguien dice, yo quiero compartir esta planta, y es lo que pone en la gratiferia. O una lectura de aura, o un reiki, o un masaje. Todo lo que uno quiera dar y sienta dar, sin esperar nada a cambio. Es justamente, es un ejercicio de entrega, entrega desapegada. Realmente se trabaja la prosperidad y el desapego, ¿verdad? Para mí 100%, porque va a haber cosas para recibir. Y como también te comentaba, por ahí no es en ese momento que uno está recibiendo algo. Por ahí no hay nada que uno necesite de ropa, ni un masaje, sino que es también confiar justamente a la prosperidad. Y a veces la prosperidad viene no directamente en ese mismo instante, sino que viene por otro lado, por otra persona, por otro lugar distinto. Más cuando uno entrega energía, de algún lado esa energía va a volver. No significa que de esa persona exactamente. Sí, si yo te doy algo, vos me vas a tener que devolver eso. Es verdad. Por otro lado va a volver. Yo ya te entregué esto, vos porque quise entregártelo. Más por ahí viene por otra persona esa entrega. Por ahí viene por que me dejaron pasar en un semáforo, porque yo necesitaba algo. Entonces esa devolución va a venir por donde menos la esperemos realmente. Exacto. Entonces no querer controlar esa energía de yo te doy, dame de vuelta. Bien. Si no, yo te entrego porque estoy queriendo entregar y puedo darlo. Bueno, voy a esperar. Sé que va a volver. Confiar en la prosperidad, confiar en la abundancia que todos tenemos. No querer dirigirla y querer controlarla, como todo lo que queremos controlar y dirigir. Me encantó. Cuando lo escuché recién en privado que decía, dije, qué bueno como testimonio, porque estamos recabando en testimonios de gente que lo ha vivenciado, que lo ha organizado, por ahí nos unimos, vamos a ver cómo se va encaminando todo esto. A ver, inclusive, ustedes dirán, ¿ya tiene dónde lo van a hacer? No, ya veremos. Surgirá en una meditación, veremos a dónde nos lleva este camino. Pero el tema que como experiencia me encantó que lo pudieras dejar plasmado en el aire. Bueno. Porque hay mucha gente que quiere dar y a veces no sabe cómo. Y esta puede ser una buena oportunidad. Sí. Gonzalo, qué bueno que estés aquí. Gracias por visitar San Juan. Gracias por estar en Prana, que son nuestros queridos amigos del alma. Y que puedas venir a dejar esta entrega, que es la meditación de las rosas, en principio, que va a ser mañana y lo más próximo. Y luego la lectura de aura. Así es que consulte, si ustedes lo sienten, consulten. Gracias. Exactamente. Gracias. Gracias, Vicky. Gracias, gracias, gracias. Como siempre, agradecida y bueno, muy feliz de emprender este nuevo año aquí con Seres de Luz y con vos, Silvia, con Ale. Y bueno, lo mejor. Gracias. Más que un placer, es una bendición sentir cómo los caminos se van uniendo y todo se va dando para que podamos trabajar en este camino de la luz, para la luz y para enriquecernos. Y seguir recordando que tenemos que ser mejores todos los días. Gracias. Gracias, Prana. Prana, cuerpo, mente y espíritu. Prana. Escuela de Reiki, secciones de Reiki, meditación, flores de Bach, astrología, lectura de aura, armonización con cuencos de cristal de cuarzo, yoga. Prana brinda herramientas para despertar tu sabiduría interior desde un